Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén en el control de sonido y en la producción de este programa que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche a través de la 101.8 de FM Radio Topo. Hoy, jueves 17 de enero, no hacemos el programa en directo, está totalmente grabado, pues como estamos de viaje. Y para ello, hemos preparado un programa como este. Esta noche sonarán grupos como Drive by Trackers, Steve Earle, Huracán Ramírez. Este fin de semana en Zaragoza, también Fondas of Way, que en los anteriores con Top Black. Seguiremos escuchando la novedad de Mara y recordaremos también el concierto que nos dieron los barceloneses It's Not Not el sábado pasado en la sala. También escucharemos a tres bandas zaragozanas que están este fin de semana actuando como se incorpora Criatura en difuntos recientes. Y rápidamente comenzamos ya con las novedades. Como decíamos, comenzamos con Drive by Trackers, tenemos a Drive Attack, la banda norteamericana que esta próxima semana publicará el trabajo el 22 de enero. Esto que llevará por título Brighter Than Crimson's Dark. Y seguimos escuchando novedades, esta ya se publicó el pasado mes de septiembre. Steve Earle publicando su trabajo Washington Square Serenade y que estará actuando el viernes 15 de febrero junto con su mujer Alison Moore en la sala Oasis. Después de 3 años de silencio discográfico, el pasado recién el 25 de septiembre se puso a la venta el nuevo disco de Steve Earle, producido por John King de los Dust Brothers, y es el primer disco de Steve Earle para el sello New West Records. En el disco, 12 temas, incluye un dueto con su esposa Alison Moore titulado Days Aren't Long Enough, así como una versión del tema de Tom Waits, Way Down in the Hole. Y hemos elegido el tema, uno de los temas que más me ha gustado de este disco, vamos a escuchar un par. Este tema, el tema se llama Red is the Color, aquí está Steve Earle. escuchar lo que es el primer single del disco, que se titula City of Immigrants, que cuenta con la colaboración de grupo brasileño afincado en Nueva York, Foro in the Dark. Si no podéis ver una actuación de las buenas interpretaciones, digamos, también de este, en este último trabajo de este. Bueno, vamos con ese City of Immigrants. Thank you. Sadis, el martes 12 de febrero estará en la Lata de Bombillas junto a Ola Podrida de Nueva York. El viernes 15 de febrero, como hemos comentado antes, acompañará a Steve Earle y a Axel Oasis, y el sábado 16 estará de febrero estará en la Sala Nasty junto con su hermana, su trabajo hermana, con el presidente. Vamos a seguir escuchando temas que hemos sido prestados de su MySpace. El tema se llama Bad Places to Live. Estos son guacamoles. Y como ha comenzado así, así empezado, vamos a salir para atrás. Y entonces, de intención, como empiezan ahí, para atrás, así. Aquí están guacamoles con este Bad Places to Live. Bien, pues escuchamos a esta banda de Madrid llamada Jet Lag. Este sábado estaban actuando en Zaragoza en la Casa de los Pop, con Juan Dance Fue. Y esta semana contactamos con uno de sus integrantes, Ramiro Nieto, que antes tocaba la batería, tocaba la guitarra y además canta. Bueno, pues vamos a escuchar esa entrevista, lo que nos contaba Ramiro, y iremos como siempre preparando para que nos contactamos con esa entrevista a Jet Lag. Pues bueno, hemos querido contactar con él, con Ramiro, para que nos contara en esta semana que es, bueno, está en este momento. Una banda que ha sobrevivido. También es difícil sobrevivir en una banda de rock and roll. Es complicado, pero yo creo que en este caso lo que me salvó precisamente fue tener un grupo que nos apoya detrás, sobre todo a Juan y a mí. Porque en la venta de grupo me mejoran a nuestra alberta también. Por la crítica. Es bueno en este país, por lo menos tú. Bueno, también,

también en Zaragoza vendrán una banda que ya hablamos de ellos, ya presentamos su nuevo trabajo y que ya sospechábamos que podían volver. Para finalmente se confirma que estarán en el mes de febrero, el sábado 23. El concierto tendrá lugar en la sala base y estarán acompañados por Nick Hornby. La banda de Filadelfia presentará su nuevo trabajo Angels of Destruction, que se publicó el pasado 8 de enero. Y vamos a seguir escuchando la gran esperanza blanca del rock and roll, Mara, con el tema Wild West Love Song. El 23 de febrero en Zaragoza. Y ellos que han estado recientemente en Zaragoza son la banda de Barcelona It's Not Not, que estuvieron actuando en la sala remoto presentando lo que es su tercer trabajo, Bound for the Shine, así como en busca del brillo. Y vaya si lo han conseguido, porque el disco que han grabado está realmente bien. Y su actuación, pues, la verdad es que fue también tremenda, ¿no? Aparte de su cantante Joel, pasándose por toda la sala, haciéndole bromillas al personal, no lo siento muy bien, pero bueno. Tremenda actuación de esta banda de Barcelona, formada por miembros de Tokyo Sur Extraction y de Standstill. Y vamos a escuchar un tema que aparece en este disco, que es altamente recomendable. Vamos con el segundo corte, esto se llama Snakes. We'll be right back. Snake Tongues, La lengua de la serpiente, el segundo tema que aparece en el tercer trabajo de esta banda nacional llamada It's Not Not, Bound for the Sun, el brillo, muy bien. Continuamos ahora con una banda de Zaragoza llamada Corpore. Ellos presentan su videoclip masivo, el tema que aparece en su primer EP, y el mismo ha sido rodado entre marzo y diciembre de 2007 en distintos exteriores con el casco histórico de Zaragoza del Cementerio Torero. Ha sido dirigido por Biomechanic, guitarrista de Corpore, por la colaboración del guionista Alfredo Gonzalo Faldo. Durante el acto de presentación se proyectará un videoclip y se convidará a los asistentes a un EP y se realizará el sorteo de DVDs del mismo CDs y regalos varios por parte del grupo. Esto será este próximo viernes, 18 de enero, en el bar Ozono, que está en la calle Puerto Sanjuario, número 13, a las 10 de la noche. Es la presentación del videoclip masivo de esta banda llamada Corpore, que es un grupo de Zaragoza. Bueno, vamos a escuchar ese tema de manera masiva. Aquí está Corpore. We'll be right back. Corpore, esta banda de Zaragoza que está presentando el videoclip de este tema que hemos escuchado, Nocivo, este próximo viernes 18 en el bar Ozono, a partir de las 10 de la noche. Bien, vamos a seguir también con más bandas de Zaragoza, que ellos se llaman Criatura, estarán actuando el próximo sábado en Arrebato junto con Eranzu, concierto que es presentación de Tóxico Zin, Tóxico Zin 9. Bueno, pues este sábado estarán actuando esas bandas dentro de esa presentación a partir de las 8 de la noche. Y vamos a escuchar esta banda llamada Criatura con el tema Ni una vez más. Antonio no le